cerrara yo. La triste vida lloraba porque el marido murió, y en el llanto me rogaba que se lo enterrara yo. Señora, yo se lo entierro, señora, yo se lo entierro, señora, yo se lo entierro, pero allá en el cementerio. Señora, yo se lo entierro, señora, yo se lo entierro, señora, yo se lo entierro, pero allá en el cementerio. ¿Y qué dice Francisco Di Varena, Jonathan Bryan? Se lo clave yo. Señora, yo se lo clavo. Señora, yo se lo clavo. Señora, yo se lo clavo. Y verás que voy al clavo. Señora, yo se lo clavo. Señora, yo se lo clavo. Señora, yo se lo clavo. Y verás que voy al clavo. Señora, no se preocupe, porque a la chica de los parientes hoy se lo van a clavar. Ja, ja, ja. Cada rato se para.